sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Y a los 42 minutos de las 11 de la mañana ya estamos conectados con Mari Luque para esta columna de Derechos Humanos en una semana más que convulsionada. Buen día, Mari, ¿me escuchás? Muy bien, te escucho. Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias siempre, Mari, por estar presente. Bueno, ¿por dónde empezamos, Mari? No, te dejo a vos porque la verdad que vos cuando me vas tirando títulos yo me voy acordando porque es verdad que ha sido muy intenso, todos los días casi hemos estado con actividades a la vez que eran muy fuertes por todo lo que ha pasado, así que te dejo a vos, iniciamos con lo que a vos te parezca. Mira, yo recuerdo que un poco nos quedó ahí... entre comunicaciones, ¿no? Porque pasamos de la masacre de Trelew directo, la conferencia de prensa del abogado Romero Marcón. Dale, empecemos por ahí, que fue el jueves pasado, claro. Donde ese mismo día él había ido en nombre de su defendida, que es querellante, abogado querellante de Antonella Ricci, en contra de Clavero, Roberto Clavero, y cuando se inicia la querella de parte de Romero Marcón de Antonella a mediados de marzo de este año, sí. Ellos dijeron en aquella conferencia que entendían que había pasado mucho tiempo y que habían pasado muchas personas por esa fiscalía número uno de Tribunales de Villa Dolores, que en su momento iban a ser denunciados porque creían que esto no saltó en ningún momento ni se investigó por un encubrimiento que hicieron desde el Poder Judicial. Bueno, entiendo yo que el abogado pidió a Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia, entiendo que es así el lugar desde donde pidió, quienes desde 2005 en adelante, y se marca como punto o como fecha 2005, porque es entonces cuando la mamá de Antonella hizo una denuncia que después quedó en la nada, pero desde entonces hasta este año la causa no tuvo investigación, y entonces la fiscalía le pasó los nombres de quienes habían estado en ese cargo y que no habían hecho nada, inclusive Lucrecia Zambrana, porque tomó el cargo de fiscal de esa fiscalía en, no sé si en el 19, en el 20, y bueno, en dos años o tres que estuvo en el cargo no había tocado este expediente. Entonces están desde Zambrana para atrás, con Zambrana incluida, hasta un juez, que es el primero en 2005, que estuvo al frente de la Fiscalía número uno. Después Bobbio, una mujer que está jubilada, después Cuello, que está en otra instancia, creo que es juez de cámara, después está Castro, que lo sucedió a Sergio Cuello, y después Zambrana. Así que bueno, la denuncia fue ante tribunales, ante el juez de control, que es Sergio Ponce, acá en Tribunales de Villa Dolores, y también se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia en Córdoba esta semana. Bien. Clarísimo. ¿Cuánto hay para agradecerle, ¿no?, a estos abogados que se ponen ahí la causa como una camiseta y que realmente abogan por nuestros derechos, ¿no?, de todos, porque son para todos. Sí, yo lo que agregaría es, vamos a ver qué contesta el juez de control, Sergio Ponce, porque, bueno, son compañeros de trabajo de él, han sido compañeros hasta que él asumiese en ese cargo, y por lo menos lo mínimo que pedimos como sociedad es que investigue, sí, que lo llame a testimoniar a cada uno y que digan por qué no lo hicieron. Y que si tuvieron miedo, porque se enfrentaban al poder político, que lo digan también y que sepamos. Es... Y si no cumplieron con la función a la que fueron conferidos con ese cargo, bueno, también que haya una pena para la gente que en determinados cargos tiene miedo, como si fuera cualquier ciudadano común y corriente, y no son ciudadanos comunes y corrientes, se le ha conferido por parte del Estado estar en un espacio y ser un funcionario o funcionaria que si no hace lo que corresponde, bueno, que tenga también un castigo, ¿no? Porque si no es como que el castigo es solo para nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, y ellos cuando hacen mal las cosas, pasa, y no. Me parece que también hay un... Estas denuncias a los fiscales, que también en Capilla del Monte, en Cosquín, se ha denunciado a la fiscal Paula Kelm por la no investigación que hizo de en el caso de Cecilia Basaldúa, ¿no es cierto? Que fue por una sola línea y se quedó con esa línea, y en el juicio se determinó que no había, que no era culpable el chico. Pero tengo que decir también que el fiscal Sergio Cuello ha apelado en la absolución de Lucas Bustos, así que bueno, es como... la verdad que vergonzoso, ¿no? No tengo pruebas, pero creo que él es el culpable. No, si tenemos una justicia así, realmente da vergüenza. Claro, es exactamente, también en eso iba, ¿no? Se dio también esta novedad de la apelación de Cuello, siendo que ya había una resolución, la verdad que... no sabemos para dónde ir a movilizarnos, ¿no? En esto de que pareciera que todo el poder judicial tiene connivencia, evidentemente, con otros poderes por fuera de la justicia y no está cumpliendo con su trabajo. Sí, eso de justicia independiente se está por ver. O sea, se puede cumplir cuando no hay poderosos de por medio, pero si no, no se cumple. Eso es lo que ha surgido, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras, lo que nos toca como sociedad y a las organizaciones es por lo menos dejarlo visible. Eso. Nosotros, la verdad que yo tengo mis dudas si Sergio Ponce, el juez de control, va a hacer algo, si va a meterse en una investigación y va a pedirles testimonio. Pero si no lo hace, también está visiblemente de un lado, ¿no es cierto? Así que bueno, cuando uno hace o no hace algo, también está dando una respuesta, ¿no? Y exacto. Uno también, el que lo mira, puede hacer una lectura de lo que pasa. Claro, sí. Por acción u omisión está dando una respuesta. Exactamente. Y bueno, siguiendo cronológicamente, ¿no? El mismísimo jueves en la noche se dio el intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta. También creo yo que desde ese momento en adelante todas las organizaciones y todas las personas que trabajan por los derechos humanos se vuelven absolutamente centrales para tener un norte, ¿no?, como sociedad. Exactamente. Yo pensaba, ¿no?, y estoy preocupada también, porque los derechos humanos han estado a la altura de las circunstancias, no así los políticos. Sí. Y estuvimos revisando con el correr de los días qué respuesta se dio cuando salieron los caras pintadas en 1987 y Alfonsín no solamente tuvo el respaldo de toda la oposición, que fue sin que nadie los llamara, porque no hay que llamar para estas cosas, no hay que ser invitados, que por ahí se corrió una bulla ahora, ¿no?, en la actualidad de a mí no me invitaron. Bueno, cuando el país está en una gravedad de este tenor, no hace falta que te inviten, sino que vos tenés que cumplir con la responsabilidad que implica el cargo donde estás. Si sos funcionario de la democracia, tenés que defender la democracia, porque hoy será alguien que no piensa igual que vos, pero otro día vas a ser vos el que va a sufrir violencia política. Así que la respuesta que correspondía de parte de todos y de todas, desde las funciones que sean, era decir contundentemente que esto fue gravísimo y que no debe pasar. No importa nada más que eso. Sí. Y ahí también, dentro de la letra que hemos tenido, la Guerra Civil Española empezó con una muerte. Y ahí se enfrentaron dos grupos antagónicos de pensamiento e ideología, y eso empezó en 1936. Dentro de 10 años, un poquito más, se van a cumplir 100 años. esa grieta no se ha podido solucionar y se ha transmitido de generación en generación. Un odio, una grieta, una injusticia, porque ahí no se investigó. Bueno, la Primera Guerra Mundial, bueno, con todo lo que implica una guerra civil, ¿no? Sí. También empezó con la muerte de un archiduque y, bueno, cuántos murieron en la Primera Guerra, que después, como no, tampoco se zanjó del todo los malestares sí. ideológicos de cada bando y de cada país. Pasamos a la Segunda Guerra y, bueno, no sé qué más necesitan los funcionarios que no se han expedido. Pueden tener en la privacidad un montón de ideas sobre qué pasó acá, sí. pero la gravedad nadie la puede negar. Sí. Y la gravedad lo que implica, si esto hubiera pasado, ¿no? Si se hubiera concretado el tiro, ¿quién puede dudar a esta altura de los días que nos hubiéramos enfrentado físicamente, violentamente? Y que eso no se acaba en unos días, sino que persiste, en Ruanda también pasó, ¿no es cierto? Cuando dos facciones de un mismo país se enfrentan, la reconciliación después es muy difícil. Y España nos ha dado debidas muestras de esa no reconciliación que ha pasado por generaciones y que lleva ya casi 100 años de malestar. Entonces, sabiendo lo que le ha pasado a otro, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitan los medios de comunicación para bajar los decibeles de dar manija con la lectura de determinados mensajes que manda la población, que, bueno, un poblador común y corriente puede no darse cuenta de la gravedad de los acontecimientos, pero quien tiene un micrófono al frente sí, sí sabe, sí. sí sabe. Entonces, hay medios de comunicación irresponsables porque siguen leyendo los mensajes de algunos que incitan a la violencia con sus mensajes. Sigue habiendo personas que son líderes de algunos grupos políticos o de organizaciones que dicen cualquier barbaridad. Sí. He pedido que me permitan contestarle a alguien que estaba en determinado momento en un medio de comunicación de acá, de Villa Dolores, diciendo cualquier barbaridad y diciéndole que tenía una responsabilidad, no solamente el que lo estaba diciendo, sino el que lo estaba permitiendo. Y me parece que ha llegado el momento en que, y yo apelo al CISPREN de la provincia de Córdoba, y cada uno lo hará en cada provincia, pero que llame a los medios de comunicación y que tengan un encuentro, como hemos tenido los de derechos humanos, porque nosotros inmediatamente nos movilizamos para ver qué decíamos y con qué frases salíamos, para que todos sintieran que estaban integrados dentro de esa frase, que era: a la paz social se la cuida y a la democracia se la cuida. Y no era partidario, era para todos sentirse incluido. Bueno, yo en especial estoy esperando que los medios de comunicación se autoconvoquen en la zona, en la provincia, con el sindicato, sin el sindicato, y planteen mínimamente un protocolo de qué no se puede decir cuando pasan cosas graves como esta. Porque lo que nadie duda es que si el tiro hubiera salido, ¿cómo estaríamos hoy? Hubiera habido muchas muertes y no se hubieran acabado. Entonces, sabiendo que eso podría haber pasado y no pasó, bueno, ¿cómo salimos a repudiarlo sin fisuras? Bueno, yo estoy esperando que los medios de comunicación, que la oposición también salga a hacer lo que se hizo en 1987, cuando se salieron del brazo con Alfonsín las distintas facciones. El pueblo salió, pero faltó esa parte que ahora sí salió, ¿no es cierto?, el pueblo de nuevo, o salimos los que creemos y entendimos que era muy grave, pero faltan algunos actores que son muy importantes, que, bueno, yo espero que, si no se han dado cuenta, que empiecen a darse cuenta. Los invito a ustedes, que quizás sean quienes llamen a los otros y a los que quieran, y por lo menos armar un protocolo de que no se puede decir ante determinadas cosas gravísimas que pasan en este país, y dejar de leer en base a esto, ¿no? Que yo también lo veo como escudo de algunos referentes de los medios de comunicación, que, y bueno, la gente está pensando esto, bueno, pero no se puede decir cualquier cosa. No se puede en un momento tan grave como el que estamos pasando y que no ha terminado porque el juicio por el que estamos en este estado no tiene miras de terminar todavía, están justo en los alegatos de la defensa. Entonces, en plena calentura, digamos, de todo, y si no bajamos los decibeles, pero todos, absolutamente todos, diciendo que esto al que piensa distinto a nosotros no se lo elimina, este país hizo eso. Sí. En 1976 y desde antes también, con las dictaduras militares, al que pensaba distinto se lo eliminaba torturándolo, desapareciéndolo, tirándolo desde los vuelos de la muerte. Bueno, ¿qué estamos planteando de nuevo? Algo similar. El que piensa distinto se le gana por votos, si es un político. Sí. Pero nunca se le gana haciéndolo, matándolo. Entonces, ahí hay algo grave del que no lo está viendo profundamente desde ese espacio, ¿no es cierto? Que es, yo estoy en mucho desacuerdo con determinados políticos de Argentina, pero pretendo ganarles por los votos, no matándolo o proscribiéndolo para que no me gane, porque ahí hay un desajuste en mí, que estoy primando la violencia a las reglas de juego, que son las elecciones, la votación, y que te ganen, pero no por medio de la eliminación de la persona o la proscripción. El radicalismo ya fue proscripto muchas veces en nuestra historia. ¿Por qué? Porque iban a ganar. Entonces, bueno, ahora es otro el espacio político al que quieren proscribirlo para que no ganen. No son así las reglas de juego. Entonces, cuando alguien a esa regla de juego no la respeta, es violencia. Y cuando alguien no se expide y repudia la violencia, es violento. Y cuando alguien desde el lugar que ocupa está fomentando la violencia, también es violencia. Así que bueno, no en la libertad de expresión no vale cualquier cosa, sino lo que corresponde. Y hay que tener mucho cuidado, porque los que escuchan son muchas personas y cada uno lo toma como puede o como quiere, de acuerdo a la información que tiene. Yo apelo a que empecemos a ser un poquito más sensatos y que hay cosas que no se pueden, con las que no se puede jugar, porque es fuego y el fuego puede matar. Sí, mientras te escuchaba me recordaba, yo era muy chica cuando pasó con Alfonsín y el alzamiento, ¿no?, de los cara pintadas. Mis padres, parte de una unidad básica justicialista, por supuesto, y fuimos todos a la plaza. A mí también me llevaron con 4 o 5 añitos, y esta sensación tan fuerte de que es por la democracia en comparación a lo que está pasando ahora, como en una total tergiversación, ¿no?, desde los medios de comunicación más grandes de nuestro país, que terminan generando una gran apatía y también un gran odio. Es necesario, ¿no?, que podamos entender que estamos con la democracia, ¿no? No tiene que ver con la política partidaria, sino con la política, ¿no? Sí. Lo que hizo Clarín con eso de cómo usar bien una pistola para que te salga bien el tiro cuando querés matar, realmente me parece que fue un límite. Y que ahí también el Estado argentino debe hacer algo con ese tipo de mensajes que son muy, muy violentos, y que simbolizan un montón de cosas, pero en definitiva sería esto, ¿no? De alguna manera avalar esto. Cuando alguien no piensa como yo, yo tengo derecho a sacarlo del medio. Y yo tengo que recordarle a la audiencia, eso ya se hizo en Argentina. Ya se desaparecieron a los que pensaban distinto. Y con pruebas y sin venganza, los organismos de derechos humanos y los familiares hemos llevado ante la justicia, y con pruebas se pone preso. Cuando con pruebas se dice que alguien cometió alguno de esos delitos aberrantes. Bueno, ¿qué queremos? ¿Empezar otro periodo similar de que al que piensa distinto como no le puedo ganar con votos ni en un debate político, pienso en hacerlo desaparecer, que es la forma de que en otros tiempos se usó, pero volver a hacerlo 30 años después, quiere decir que 45 años después, quiere decir que no aprendimos nada, un montón de gente no ha aprendido nada, porque se empieza con el que es en ese momento enemigo u opositor, y después soy yo del otro lado, y yo soy opositor de algo que se naturalizó y que también la forma sería sacar del medio al que en un momento uno está del otro lado de la vereda. Así que hay que tener mucho cuidado, hay mucha responsabilidad que hay que ejercerla en este momento, repudiando, pero también diciendo lo que corresponde, ¿no? Que es un magnicidio, sea de quien sea, no se debe tolerar de ninguna manera. Eliminar a la persona que piensa distinto a mí no es la manera, no es la manera. Entonces, volvamos a ser un poco más racionales, porque nosotros hemos dado los pasos necesarios para que vivamos en otro contexto, que hasta ahora ese contexto estaba, se rompió de alguna manera el jueves a la noche, pero si cada uno hace el proceso que debe hacer, que es, esto no debe pasar en nuestro país, creo que nos vamos a encauzar de nuevo en esto de una paz social que nos merecemos y un cuidado de la democracia donde intervenimos todos para cuidarla. Sí, una apuesta a construir y no a destruir, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que esa sería la frase, concientizarnos en eso, ¿no? Cuando uno al que piensa distinto lo quiere destruir y en vez de debatir y ganarle en las elecciones, con el debate, con que se impongan las ideas de cada uno, cuando uno no piensa así, bueno, eso es un desastre. Sí, también me preocupó ver ahí algunos referentes mismo del Valle, de partidos políticos, eso, teniendo sesgos que no son para nada democráticos, ¿no? O directamente inconscientes de las consecuencias de lo que hubiera pasado, como decíamos, ¿no? Si esa bala hubiera salido. Es muy necesario que como que nos expresemos, o mismo como vos decías, ¿no? Que como medio hagamos la denuncia correspondiente, ¿no? A los organismos del Estado, para que estos discursos no sigan, no se repliquen. Exactamente. Sí, yo también creo que a nosotros nos va a caber esa parte, que sería empezar a denunciar cuando sigamos escuchando que se dice cualquier cosa en nombre de la libertad de expresión. No se puede decir cualquier cosa. No se puede decir cualquier cosa cuando después las consecuencias las vamos a vivenciar absolutamente todos. Entonces, bueno, hay una responsabilidad que algunos no lo han entendido. Entonces, bueno, lamentablemente a esos que no entendieron y que están frente a un micrófono, habrá que denunciarlos, porque no es así la libertad de expresión. Pero bueno, yo apelo a que los medios de comunicación tengan una convocatoria, entre ellos una autoconvocatoria, para decir, bueno, ¿qué se hace ante lo que pasó? Pasó, hubo mucho destile de odio desde determinados medios y con determinados conductores o conductoras. Bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Se puede seguir hablando de esa manera? ¿O lo vamos a hacer a un lado a alguien que haga eso? Y no le vamos a dar que siga estando en el cargo, porque entendemos que está provocando violencia y que después nos va a afectar a todos. Yo insisto en eso, ¿no? Algunos creen que no, esto, bueno, si hubiera salido el tiro, no, sería terrible si hubiera salido el tiro. Entonces, bueno, no salió. Tenemos una oportunidad, la aprovechemos. Sí, la aprovechemos para construirnos mejor. Bueno, Mari, como siempre agradecemos tu labor y tu palabra. No sé si te parece que haya algo más. No, solo decir que mañana hay otra marcha por Santiago Aguilera. Va a ser en Los Hornillos a las 6:30 de la tarde. que también ahí hay que acompañar a la familia, porque lo que no puede pasarle a la familia es quedarse sola. Sí. El dolor es tan grande que es imposible, si no es por lo menos con la ayuda de gente que viene y te abraza y te consuela, ¿no? Que es lo que necesita en este momento la familia de Santiago. Así que convocamos desde la Mesa de Derechos Humanos a que en esta oportunidad los que no pudieron ir a Villa Dolores el miércoles pasado, por cercanía a Los Hornillos, vayan a Los Hornillos. Sí. Y que acompañen otros grupos que no pudieron ir a Villa Dolores, pero que ahora por cercanía pueden en Los Hornillos. Así que estamos convocando a eso. Y bueno, ojalá, nosotros sabemos que la justicia es muy lenta, los papás están pidiendo celeridad en la investigación y sí, todos estamos pidiendo lo mismo. Así que bueno, acompañando es una forma también de que la justicia esté mirando y que le pongan el ajite que corresponde a un hecho que ha sido realmente muy doloroso para el Valle. Sí, muy doloroso. Gracias, Mari, una vez más. Y bueno, y nos vemos en la calle, ¿no? Sí, a los ciudadanos y ciudadanas nos toca eso. Salir a las calles y decir también lo que nos parece que no corresponde o poner en evidencia algunas cosas que no pueden ser. Defender la democracia en este momento es vital. Defender la democracia y la paz social. Paz social es esto que estamos teniendo, ¿no? Que no nos estamos matando entre nosotros. Bueno, eso tiene que persistir. Eso se tiene que cuidar. Y se tiene que cuidar la democracia. No importa a quién tocan. Al que tocan hay que defenderlo porque es parte de una democracia que nos ha costado muchos muertos. 30.000 es poco, ¿no? Porque los 30.000 son del 76 al 83. Pero desde entonces, uno si se pone a pensar, o antes, los fusilados de León Suárez, sí, los bombardeos en Plaza de Mayo, los entre Leu, los muertos en 2001, los del puente Pueyrredón, bueno, sí, tantos cuerpos y tantos muertos que nosotros no podemos joder con eso. No podemos joder con eso. Así que invito a que el que está aceptando estos discursos de odio y que sí, que se vaya o que maten al que piensa distinto, no es por ahí. No es por ahí. Así que bueno, ojalá haya una reflexión de parte de todos también, ¿no? Aún los ciudadanos y ciudadanas comunes. Así es, sí, que reflexionemos, que pensemos dos veces, ¿no? Antes de ir en ese sentido de la destrucción del otro. Así. Exacto. No, el otro no se destruye, con el otro se debate. Y en algún punto coincidiremos, o no, pero al menos lo intentamos, pero eliminar al otro es lo peor que podemos hacer, es la peor violencia. Así que bueno, queda la invitación para todos y todas. Gracias, Mari, que tengas excelente semana. Un abrazo, gracias. Hablábamos, reflexionábamos y íbamos haciendo ahí un punteo, ¿no?, de todo lo que estuvo pasando con Mari Luque en materia de derechos humanos. Mucho ahí para quizá reclamarle en la obediencia que deberían de tener de funcionarios públicos a el Poder Judicial, por un lado, sí, con las causas de nuestro Valle. Y bueno, por otro lado, apelar a la reflexión de la comunidad por una paz social que nos dé la cohesión necesaria, ¿no?, para sentirnos argentinos.